Buenos días. Muchas gracias por su respeto, por su asistencia. Estamos con un grupo de jóvenes para compartir con ustedes un breve momento relacionado con un tema que tiene que ver con la juventud y es el valor de la vida. El valor de la vida, dirán ustedes, ¿por qué? Porque justo estamos pasando por una época donde las crisis, donde los problemas personales y familiares nos hacen perder el valor de la vida. Ustedes lo acaban de observar en este pequeño dramatizado, donde las personas cuando están en crisis, las personas cuando están en problemadas, en lo primero que piensan es en la muerte. ¿Cómo salir de este problema? Pues lo más fácil de salir del problema es quitarme la vida. Ya sea porque, como en el primer caso, hubo una relación sentimental rota, novio o novia que yo quería y me traicionó, que no respondió al amor como yo esperaba que me respondiera. Y hemos encontrado jóvenes, y esto no es solo de las mujeres. Los estudios en el homicidio y en el suicidio dicen que las mujeres intentan más suicidarse, pero que los hombres son los que tienen un más alto índice de suicidio. Quiere decir que ante una relación sentimental rota, no solo es la mujer la que piensa que no vale la vida, no solo es la mujer la que piensa que lo mejor es cortarse las venas o tomarse un veneno, o como en el caso del dramatizado, tirarse de un puente. Hemos descubierto entonces que por causas sentimentales, muchos desearían no seguir viviendo. Ustedes vieron cómo un embarazo fuera de tiempo, no altera la vida solo de la mujer. Un embarazo fuera de tiempo altera también la vida de toda una familia. Altera la vida, aunque pareciera que no, del papá del bebé. Así sea el hombre más irresponsable y así se desaparezca de la historia de esa mujer en embarazo, altera la vida de esa mujer y altera la vida propia, porque ya sabe que es responsable de un hijo, así no lo quiera aceptar, así no lo quiera reconocer, su propia vida cambió. Pero hay otros que ante el licor, ante un alucinógeno, un estimulante, ven su vida acabada, ven su vida destruida, y lo primero que piensan es, no vale la pena vivir, no tiene sentido la vida. Y comienza en una descendente de valores, donde se rebajan y se convierten literalmente en personas que se respetan a sí mismos, porque pierden el valor de la vida. Ustedes vieron en el dramatizado cómo el alcohólico termina considerando que lo mejor para solucionar su problema es quitarse la vida. Tal vez usted que escucha esta mañana o ha escuchado a otros compañeros ante una crisis sentimental, ante una crisis de droga, ante una crisis de familia, tal vez lo ha pensado o lo ha escuchado. Lo mejor es quitarse la vida. Lo mejor es decirle no a la vida. Ustedes dirían, bueno, pero eso es solo para los pobres o para los que tienen problemas. Pero aún las personas que tienen dinero, aún las personas que tienen recursos, pueden llegar a una crisis de decirle no a la vida. No solamente esto es propiedad de los pobres, de los proletarios, también es propiedad de las personas que tienen recursos económicos, que tienen dinero, porque el dinero no lo es todo, aunque a veces nos hacen creer que sí. Tener el último celular, tener iPhone, tener computador, tener lo último, nos hace creer que eso le da sentido a la vida. Pero encontramos en los consultorios de los psicólogos, de los psiquiatras, encontramos personas que aunque creen que lo tienen todo materialmente, desean más bien la muerte. Encontramos varones, mujeres, que en algún momento de su vida tomaron una decisión equivocada. Y esa decisión les hace pensar que lo mejor es quitarse la vida. Se enamoraron de la persona incorrecta, creyeron que esa persona les iba a llenar, pero en el camino descubrieron que no les llenaba la vida, que no les llenaba todo su ser. Ya sea porque se enamoraron en términos homosexuales de una persona del mismo sexo y creyeron que ella o él sí les iba a llenar la vida, o ya sea porque se enamoraron de una forma sana y normal de un hombre o de una mujer de su sexo opuesto. Hay tres enemigos de la vida y que afectan muchísimo, pero muchísimo, al ser humano en la edad en la que ustedes se encuentran. El primer enemigo es la culpa. Todos cargamos culpa contra alguien, porque en algún momento de nuestra vida alguien nos hizo daño, porque en algún momento de nuestra vida, aún algunos desde el vientre de la mamá, cuando usted descubrió que usted fue un hijo no deseado, o usted fue una hija no deseada, desde ese momento usted comenzó a culpar a sus padres, a culpar a su mamá, porque la trajo sin querer. Tal vez algunos de los que me escuchan en esta mañana, alguien, cuando eran niños, cuando eran niñas, los manoseó, los tocó, tal vez un tío, un abuelo, un vecino. Y aunque usted lo esconde, sabe que hubo alguien en su niñez que abusó de usted. Porque abusar de un niño o abusar de una niña no es solamente penetrarla por el ano o por la vagina o tener sexo oral. Abusar de un menor de edad es manosearlo, tocarlo. Y hemos encontrado adolescentes y jóvenes que hoy sienten profunda culpa contra alguien. Acusan a alguien porque les dañó la vida. Y algunos dicen, soy homosexual, soy gay, soy lesbiana, porque alguien desvió mi sexualidad desde pequeñita o desde pequeñito. No porque nací así, sino porque alguien me hirió. Alguien dañó mi identidad sexual. Y entonces culpamos a alguien, culpamos a nuestros padres, culpamos a la sociedad, culpamos a los educadores, a los profesores, a las instituciones educativas, y buscamos culpables por toda parte. A veces hasta terminamos culpando a Dios. Si Dios existiera, no me había permitido sufrir como he sufrido. Si Dios existiera y fuera tan bueno, me hubiera protegido de que me hicieran daño. Y culpamos a muchas personas, jóvenes, señoritas, pero también a veces cargamos culpa no solo contra alguien, a veces cargamos culpa contra nosotros mismos. una decisión equivocada en algún momento de nuestra vida nos hace sentir culpables contra nosotros mismos. Nos sentimos torpes, nos sentimos brutos, nos sentimos la persona más idiota del mundo, porque en un momento de nuestra vida tomamos una decisión equivocada. Por ejemplo, la primera vez que decidiste consumir drogas y creíste que nomás lo ibas a probar y que de ahí no ibas a pasar. Pero ¿qué pasó después? No lo pudiste controlar. La primera vez que decidiste usar tu cuerpo sexualmente y creíste que lo podías controlar, y después se te convirtió en una necesidad incontrolable e inmanejable. Y hoy descubres que se volvió en algo terriblemente difícil de manejar en tu vida. Y nos acusamos de eso. ¿Saben? Un enemigo de la vida es la culpa. Y yo pregunto esta mañana, si tienes alguien a quien culpar en tu vida, ¿tienes claro a quién culpas? Cuando te va mal en la vida, ¿quién es la primera persona que llega a tu mente para echarle la culpa? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Alguien a quien quisiste mucho y te falló? ¿O a ti mismo? ¿O a ti misma? ¿O tal vez la pobreza? Si yo no hubiera nacido tan pobre, si yo no hubiera nacido en ese barrio, ¿a quién culpas? Y es la pregunta que te hago en esta mañana. Pero hay un segundo enemigo de la vida, y por el cual muchos jóvenes intentan suicidarse, intentan decirle no a la vida. Y es la ira, el enojo, la rabia. Cuando tenemos a alguien a quien culpar, sentimos profunda rabia contra ese alguien, profunda ira contra ese alguien, profundo enojo contra ese alguien. Y a veces, escúchenme, esa rabia, ese enojo, esa ira, no se refleja solo con madrazos, no se refleja solo con decir obscenidades. ¿Saben? A veces la ira o la rabia que cargamos contra otros se manifiesta haciéndonos daño a nosotros mismos. ¿Sabían eso? Escuchen. Atiendo muchas personas en un consultorio y hemos descubierto que la mayoría de jóvenes que tienen problemas de drogadicción, que la mayoría de jóvenes que tienen problemas de identidad sexual o de género, que la mayoría de jóvenes que están expresando rebeldía en su forma de actuar, tienen una profunda rabia contra alguien. Y muchas veces esa rabia es contra sí mismos o contra sí mismos. Se sienten las personas más frustradas, se sienten las personas más intolerantes, más incapaces y más impotentes de enfrentar la vida. Y muchas veces, durante el día o durante la semana, se les pasa por la mente la posibilidad de quitarse la vida. El segundo enemigo de la vida es la ira, la rabia o el enojo contra alguien. ¿Contra quién sientes rabia? ¿Contra quién sientes enojo? ¿Sabían ustedes que muchos adictos no lo hacen porque la droga los eleve, los transporte o los saque de los problemas? ¿Sabían ustedes que muchos adictos lo hacen porque de esa manera castigan a los papás? ¿Sabían eso? La gran mayoría de adultos o de jóvenes con problemas de identidad sexual antes de los 18 años lo hacen porque de esa forma castigan a sus padres. Porque saben que eso le produce vergüenza a sus padres. Y la mejor forma de castigar a ese padre contra el cual siento rabia es esa. Hay un tercer enemigo. Hay un tercer enemigo de la vida. Y es la capacidad o la incapacidad de perdonar. ¿Cuántos de ustedes cargan un profundo rencor contra alguien? Aún hemos encontrado jóvenes que cargan rabia contra su hermano mayor porque fue el preferido, o contra su hermano menor porque fue el preferido. Cargan rabia contra alguien y expresan esa rabia haciéndose rebeldes, incontrolables, farmacodependientes, desviados sexuales, y esta forma de expresar esa rabia, esa ira, esa venganza. Pero no se han dado cuenta que la primera persona dañada son ellos mismos. Tal vez esta mañana alguno de ustedes esté luchando con él, esté luchando culpando a alguien o culpándose a sí mismo. Esté luchando con una profunda ira, con una profunda rabia contra alguien. Y esté luchando con la incapacidad de perdonar. Estuve en el INSI y un niño, lo llamo niño porque su rostro era de niño o es de niño, 14 años. Y dice que se va a salir de estudiar y que desea trabajar para poderse comprar un revólver, porque desea matar a su padrastro, porque su padrastro desde que llegó a la casa no ha hecho sino asediarlo sexualmente. Su padrastro es un drogadicto de esos barrios que tal vez ustedes conocen, Génesis y todo eso allá, hemos estado allá. Para decirles, muchachos, cuando alguien nos hace daño, o nos ha hecho daño, no queremos perdonar. Y pensamos, la mejor forma es vengarnos. Si es un ser querido como papá o mamá, entonces nos hacemos rebeldes, hacemos todo lo que a ellos les ofende, los agrede, los hiere, los ridiculiza. Pero si es contra nosotros mismos, muchos de nosotros nos esclavizamos más de una adicción. ¿Saben? No hay adicción solo a la droga. Hay adicción a una persona. Yo me puedo volver adicto a una persona, aunque esa persona destruya mi vida. Hemos encontrado jóvenes que se vuelven adictos a un amigo o a una amiga, a pesar de que ese amigo o ese amigo destruya su vida, destruya su sexualidad, destruya sus valores o destruya su identidad. Pero se hicieron adictos a esa persona. Solo después que esa persona los abandona, descubren el daño que se hicieron a sí mismos. Y muchos de ellos, o están en la clínica del Prado, o están en fiscalía en el psiquiatra, o están en la calle, sintiendo que no valen nada. Culpar a otros, sentir odio y profundo rencor contra otros, o sentir incapacidad de perdonar a otros, nos quita la posibilidad de vivir. Y estamos en esta mañana, muchachos, para decirles, valen la pena vivir. Vale la pena vivir. Tiene sentido vivir. Cuando estamos en la crisis, lo que menos queremos es vivir. Cuando peleamos con papá o mamá, lo que menos queremos es vivir. Cuando nos va mal académicamente, decimos, ¿para qué seguir luchando? Ustedes acaban de presentar el examen de licencia. Y muchos de ustedes dicen, ¿pero para qué? ¿Para qué examen de licencia? Si yo no tengo cómo entrar a la universidad. Yo no tengo posibilidades de entrar a la universidad. ¿Para qué? Entonces, ¿qué? Para muchos se pierde el sentido de la vida. Se pierde el sentido del futuro. Quiero decirles en esta mañana si vale la pena vivir. Y se los digo desde esta silla de ruedas. No nací en una silla de ruedas. Hace 15 años tomé una decisión equivocada por la cual me culpé mucho tiempo. Y la decisión equivocada es que iba en un tobogán. En ese tobogán se salió el caucho. En ese lugar le ponen caucho para que resbale más en el agua. Y el caucho se me zafó. Y me pareció bien salirme del tobogán, irme caminando hacia San Silo, hacia el borde de la piscina. Y la decisión más equivocada de mi vida cambió mi vida. Me tiré a la piscina del tobogán. Ustedes saben que las piscinas de tobogán son muy bajitas, no tienen mucho fondo. Y ese día cambió mi vida porque me estrellé contra el fondo de la piscina y me fracturé el cuello, la columna cervical me la fracturé y quedé con una limitación física que se llama cuadriplegia, es decir, que las cuatro extremidades no quedan útiles. Para ese entonces ya tenía mis hijos, tenía esposa y duré mucho tiempo culpándome a mí mismo porque dije, por torpe destruí mi vida y por ignorante destruí la vida de mi esposa y destruí la vida de mis hijos por quedar en una silla de ruedas. La culpa me siguió mucho tiempo. Inclusive culpé a Dios. Le dije, Dios, si hubieras existido, Dios, si en verdad existe, no debí haber quedado en silla de ruedas. Pudiste haber cambiado la historia para que yo no quedara en silla de ruedas. Acusé a Dios. Acusé a los que me invitaron al paseo. Me acusé yo mismo. Yo quiero preguntarte, ¿de qué te acusas? Cuando estás a solas y no eres capaz de perdonarte a ti mismo o a ti misma. Y en esta mañana venimos a decirles si vale la pena vivir. Si vale la pena vivir. Para estar frente a ustedes en esta mañana, necesité de muchas personas que me trajeran a este lugar. En mi casa necesité de una persona que me afeitara, que me cepillara los dientes, que me hiciera el aseo. Para estar frente a ustedes, no lo hice por mí mismo, pero aún así les digo, vale la pena vivir. Por muchos días, cuando descubrí que iba a quedar en silla de ruedas, por muchos días deseé la muerte. Y pensé en quitarme la vida. Pero no me la podía quitar porque mis propias manos no son capaces de agarrar nada. Y creo que por gracia de Dios, por regalo de Dios, no me pude quitar la vida. Porque ante la crisis, lo primero que pensamos, cuando vemos que no hay solución, ¿qué pensamos? Huir, ¿verdad? Huir. Yo quise huir. Y si hubiera podido huir, lo había hecho. ¿En qué problemas se ha metido en su vida? Que has querido huir. ¿En qué situaciones has estado que has querido quitarte la vida? Pero hoy hemos venido a decirte si vale la pena vivir. Ustedes son muy preciosos. Ustedes son muy valiosos. Todavía no han descubierto plenamente el valor tan grande que tienen. En su soledad, en sus tristezas y en sus angustias, muchachos, en esta mañana queremos decirles, ustedes valen muchísimo. La vida sí tiene sentido, sí tiene valor y sí tiene sentido. Un día yo descubrí al dador de la vida y descubrí que yo no era dueño de mi vida. Descubrí que Jesucristo no era religión, no era templo, no era cura, no era pastor, que Jesucristo es un estilo de vida y Él me dio sentido para seguir viviendo. Él me dio sentido para seguir luchando, aún desde una silla de ruedas. Y eso es lo que venimos a decirle en esta mañana. Jóvenes, ante las crisis sí podemos encontrar sentido de vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús mismo dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y todo el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cuántos te han echado fuera? ¿Cuántos te han visto como alguien desechable? ¿Cuántos te han visto como alguien sin valor? ¿Cuántos te han tratado como que no mereces ni siquiera el aire que respiras? Pues yo quiero decirte en esta mañana, mereces más que el aire que respiras. Mereces la vida, mereces el amor, mereces ser feliz, mereces ser una persona realizada. Para mi experiencia de vida, Jesucristo fue esta propuesta. Quiero invitarle a escuchar una canción. Uno de nuestros jóvenes quiere compartir con ustedes una canción. Pero escúchenme lo siguiente. Este grupo de jóvenes tiene convocatoria. Si usted quiere saber más de este tema, si usted quiere conocer cómo manejar sus crisis sin necesidad de hacerse daño, sin necesidad de hacerle daño a otros, vamos a repartir unas tablas. Se puede escribir allí, solo si quiere, no es obligación. Su nombre, su email, por ahí podemos chatear. Mira, usted quiere saber más de nosotros, ponga su nombre, su teléfono y nosotros vamos a compartir con usted en un momento de crisis. Escuchemos esta canción y mientras la escuchamos, por favor, llévenos allí en su lado. Entrégale hoy tu juventud. La vida pasa y tú no sabes si al final tendrás otra oportunidad. Hasta hoy el día de corazón, sin obligarte a decidir, pero debes entender que sin él nadie te podrá saciar, por más que creas que es verdad. Debes buscar tu libertad. El poder se acabará. Solo debo recordar que la oportunidad la recibe el destino, la recibe por su gracia. Entrégale hoy su juventud. Ahora que la pasa y tú no sabes si al final vendrá. Entrégale hoy tu juventud, ahora tú puedes ser tu luz. Pues la vida pasa y tú no sabes si al final tendrá otra oportunidad.